Moreno anuncia: próximo a arribar, Nunca es tarde. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Y a la democracia hay que dejarla respirar a pleno pulmón, ¿no? Hay que ayudarla a caminar, y está muy atadita a la pobre por estructuras que la niegan, por un sistema que confunde la democracia simplemente con la ceremonia que se celebra cada 4, 5, 6 años, en la cual la gente va y deposita un voto en una urna. Mm. La democracia no es eso, es mucho más que eso, ¿no? Yo creo que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Poder de la gente. Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada. Giovanni Sartori señala un aspecto que sirve para analizar algo predominante en la actualidad. La representación política se impone ahora a través de las máquinas publicitarias y se vende como un jabón. El político debe atender a su cara, a sus gestos, debe andar bien en la televisión, mostrarse con un perfil favorable, decir frases cortas y eficaces. Ya no hay acción colectiva. La televisión genera televidentes pasivas y aisladas que no tienen comunicación entre sí. Esta lógica también las adquieren los partidos de izquierda y las propias organizaciones sociales, donde sus dirigentes se adaptan a las exigencias de la imagen, inducidos a captar electoralmente al votante que les permita acceder al cargo político homogeneizado. El resultado de la democracia indirecta, modelo representativo que impide que de los electores puedan transmitir cualquier mandato o instrucción a los representantes, es lo que se vive todo el tiempo en este embudo mediático. En simples palabras, el ciudadano quedó convertido en un simple votante y está destinado solo a optar por dirigentes. Pese a este escenario, muchos se atreven a generar una democracia directa a través de lo espontáneo, a través de la organización, a través de la búsqueda de la conciencia o a través de la propia necesidad. Por ejemplo, cuando ayer finalizaba el recorte informativo, nos dirigíamos al barrio La Victoria, donde los vecinos, con una medida de fuerza, como es cortar la Ruta 23, lograron una respuesta a la falta de luz y agua que sufrieron por casi 10 días. Estoy justamente acá por el tema de la luz. Hace 10 días que no tenemos respuesta, llamamos por teléfono, llamamos a Defensa Civil, que nos tendría que directamente actuar como defensa nuestra. Al contrario, no nos dieron respuesta. Llamé a todas las radios habida y por haber, se ve que le gusta la política, pero no le gusta el ciudadano común, o sea que no le gusta el argentino que existe, que somos 80 familias en Moreno y en ningún lado. Se ve que el intendente, como está juntando platita para irse de joda, ¿entendés? Como el secundario de Güez, y ahora vienen a hacer política y estupideces, ¿eh? ¿Por qué no vienen y dan la cara acá? Porque eso es lo que necesitamos, que vengan y den la cara. ¿Para qué lo elegimos? Como políticos no sirven, como seres humanos no sirven. Ellos están contentos porque tienen estufa, tienen luz, tienen todo lo que corresponde. Nosotros tenemos que bancarnos, que los chicos del barrio no puedan hacerse movilización, que hay chicos inválidos, hay gente mal. sin embargo estamos peleando todo, hace día a día. ¿Y dónde está la respuesta? Tenemos que llegar a este punto. O sea, a lo criollo vamos a hablar. Porque acá no hay que hablar con filosofía, hay que hablar como corresponde. Son todos unos trastes sucios. Todos, tanto la policía como todos los que están acá ahora. Porque nos vinieron a apropiar que no tenemos derecho. ¿Cómo no tenemos derecho a reclamar algo? ¿Cómo no tenemos derecho? Somos argentinos y tenemos derecho. ¿Entiendes? Yo creo que lo que acá tiene que hacer ahora el intendente, si está escuchando, que venga para acá. Y si hay algún amigo de él que está escuchando, que lo mande, porque está haciendo circo. En vez de estar en la jaulita de oro, que venga y dé la cara acá. Los sujetos sujetados cortan los piolines. Se atreven a alzar la voz y a ser protagonistas de su propia historia. Dejar de ser receptores pasivos y aplicar la democracia directa en una etapa que la democracia representativa nos invade por todos los poros. La política está implícita en todo. Es el conjunto de relaciones entre el poder y la gente, y por lo tanto, está en cada uno de los pequeños actos de la vida cotidiana de cada una de las personas. No hay ningún acto de la vida de nadie que pueda estar enteramente divorciado de la política, ni siquiera un sueño. Todos los sueños tienen algún parentesco con lo que es el poder, con lo que son las estructuras del poder, con las relaciones entre la realidad y el deseo, entre la libertad y el miedo. Los nadies, los relegados del modelo existente, se atreven a gritar en el embudo mediático vigente, camino a las elecciones de octubre. Mientras tanto, los dirigentes de diferentes estructuras siguen maquillándose para los futuros afiches, diseñando frases pegadizas y concretas para ver si seducen al electorado pasivo. Claro está que muy lejos está ese escenario de romper la lógica de lo participativo. Rosa Luxemburgo señalaba la espontaneidad, el impulso de la masa, haciendo que la propia dirigencia siga la necesidad del pueblo. Claro que han pasado muchos años y estamos en la época de los medios, y todo se reduce a que si no pasa por un medio de comunicación, no existe. Y pese a esa lógica, los vecinos se atreven a romper la lógica de los más media. Así iniciamos nosotros, Nunca es Tarde, en el día de hoy, en esta radio recuperada. Esa selva ronda un fantasma, con su delirio, con su esperanza. Camino arriba ganando montaña, pasión al hombro, muerte a la espalda. Dicen los hombres que nada se gana, pero lo cierto es que me habla. Cuando la noche y la luna se abrazan, cuando sabemos de nada. En la verdad, su estatura se sabe un caudillo, de su figura tanto han mentido. Para la máscara solo un harapo,

una de las referentes del Centro de Estimulación Temprana número 1 de aquí de Moreno. Ya hemos hablado en muchas ocasiones con ella y nos comentaba cómo se estaba trabajando. Y nuevamente está en comunicación con nosotros, así que sin presentación telefónica la paso a saludar. Clara Lombardi, Fernando Ochoa la saluda. Buenas tardes. ¿Cómo está? La última vez que hablábamos fue en el programa de la mañana, en Recorte Informativo, y describíamos la situación que se vivía con la atención, más precisamente en el Hospital Mariano Luciano de la Vega con los consultorios. ¿Se ha modificado esa situación? No se modificó, ni siquiera tuvimos una respuesta de por qué se decidió esto, ¿no? Nosotras ahora estamos compartiendo el consultorio en el turno mañana con el servicio de fonoaudiología. Uh-huh. Y antes nosotras teníamos dos consultorios independientes, los cuales podíamos usar durante el turno mañana y durante el turno tarde. A través de una situación poco clara, tuvimos que entregar los consultorios y, bueno, el director del hospital decidió entregárselos al sindicato. ¿A qué sindicato nos estamos refiriendo? ¿A Sindicato de Salud Pública? Sí. Uh-huh. Y bueno, y nosotras quedamos en este espacio reducido en el cual se hace, por ejemplo, en el turno mañana, seguimiento de prematuros, y en dos consultorios abiertos, de un lado atiende la fonoaudióloga, del otro lado atendemos nosotras. Y el motivo de continuar en el hospital era que los nenes que van al pediatra, que van a neonatología control, después bajan al servicio de estimulación y hacen seguimiento para ver cómo van evolucionando en este tiempo. Y bueno, era importante sostener este espacio en el hospital. ¿Qué significa no tener este espacio para la atención, para la comunidad del Centro de Estimulación Temprana? Digamos, el espacio está, pero todos amontonados, uh-huh, y en condiciones que no son dignas de atención. Y esto que yo contaba de la situación poco clara tiene que ver con que en algún momento nos solicitaron la llave de los consultorios porque se iba a construir la guardia de pediatría cerca de la guardia de adultos, uh-huh, entonces tenían que hacer una serie de movimientos en el hospital. Y de forma urgente nos solicitaron la llave para que pudieran ocuparlo otros médicos. Cuando nosotras empezamos a ver este movimiento, nos dimos cuenta que finalmente las únicas que fuimos trasladadas fuimos nosotras. El resto de los consultorios continúan ahí. Entonces, por eso hablo de una situación poco clara en la cual desde el hospital siempre se dio importancia al servicio, al trabajo que se hacía, pero a veces en las actitudes y en las cosas que uno hace es como que parecieran no demostrar lo mismo. Es decir, para que el docente que está escuchando, y también la pregunta va dirigida ahí, ¿la dirección del hospital intentó de alguna manera esclarecer esto que no está tan claro como usted lo señalaba? No. No, nos ubicaron ahí y ahí quedamos a la espera de que termine la construcción del centro. El centro, bueno, como ustedes sabrán, ya se comenzó desde el mes de febrero, ya la Dirección de Educación comenzó a abonar la obra y bueno, y se cree que quizá esté terminada para fin de año o para el año próximo, pero no se podía especular con esto como para cambiarnos de lugar. Uh-huh. Es decir, y nosotras que seguimos en esta casa quinta que se alquila, pero que es una distancia importante del hospital y que nosotras obviamente queremos conservar ese espacio, pero en forma digna, no de esta forma todos amontonados. Sí, recuerdo que en las charlas que hemos tenido desde aquel 2005, de la movilización de los padres y todas las movilizaciones que fueron llevando adelante la comunidad del Centro de Estimulación Temprana, siempre se habló de un lugar, un espacio cerca del centro de Moreno por todo el seguimiento que deben tener los niños que asisten al Centro de Estimulación Temprana por parte del hospital. Y lo que yo le quería consultar es cómo se está trabajando en esta casa quinta, está en condiciones. Bueno, está en condiciones, lo que pasa que obviamente no tiene un mantenimiento. Entonces hay lugares que por ahí cuando llueve se filtra el agua, pero que uno de pronto no espera que tampoco ese mantenimiento lo haga el consejo escolar, ¿no? Uh-huh. Con fondos que reciba, porque a lo mejor ahora está todo puesto en este nuevo lugar, pero bueno, se está trabajando bien, tenemos un parque, es un lugar muy lindo, pero vuelvo a repetir, no tiene mantención. ¿Se resolvió lo administrativo, que siempre fue como complejo en estos alquileres de espacios para el centro de estimulación temprana? Recuerdo que por falta de pago a la luz, ustedes debían suspender las actividades también. Bueno, esto también sucedió este año y finalmente se terminó la gestión para que la Dirección General de Cultura y Educación pueda abonar la luz y el gas, y entonces no dependa directamente del consejo escolar, porque uh-huh. pasaban estas cosas, como que este año también hubo que suspender la actividad porque no había luz, porque no se había pagado la boleta. Uh-huh. Y entonces usted me señalaba que se estima que el próximo año estaría este espacio propio. Y nosotras creemos que sí. Uh-huh. ¿Y piensa que con la experiencia que usted tiene, que esto se va a cumplir los plazos? Mira, esto es como cualquier escuela que de pronto, bueno, se inicia la construcción y si todo va bien, si van enviando los fondos que corresponden, si la constructora sigue comprometida con el trabajo, se terminará. Y si no, será como cualquier otra escuela que, bueno, tendrá que ir viendo cómo resolver las dificultades que aparezcan. ¿Cómo trabajan esta situación con la comunidad, con los papás, por ejemplo? No, los papás ahora están contentos porque por fin pareciera que vamos a tener un espacio propio, uh-huh. pero digamos que siempre hay alguna cuestión que resolver y esto del consultorio en el hospital, los papás levantaron firmas, se elevó una nota al intendente de Moreno, se elevó una nota al director del hospital en la cual firmaron los padres, pero bueno, de ninguna de las partes hubo respuesta. ¿Alguna vez pudo hablar con el intendente Andrés Arrey en todos estos años de lucha sobre esta situación? Recuerdo en Moreno Norte cuando se había acercado, si mal no lo recuerdo, creo que fue en el año 2006 cuando vino Alicia Kirchner al distrito, y ¿sí? usted le acercó esta situación que vivía el Centro de Estimulación Temprana, que aún estaba ubicado aquí en el centro de Moreno, en Bartolomé Mitre, en el espacio que ustedes estaban alquilando en ese momento. Sí, digamos que el intendente, el actual intendente de Moreno, fue el que firmó para que este espacio, este terreno, se pueda ceder y de esta forma se pueda construir el centro de estimulación. Porque uh-huh. si ellos no cedían el terreno, Educación no iba a invertir dinero en un espacio que no se construía en un espacio que les pertenecía. Uh-huh. Así que desde ese lugar hubo un compromiso. Cuando más o menos se fueron aclarando los tantos y se fue despejando qué cuestiones había que ir resolviendo, aparecieron compromisos de las distintas partes. Lo que pasa que, bueno, fue un trabajo, como ustedes saben, que nos llevó muchísimo tiempo y que uno jamás hubiera esperado que se tardara tanto en resolver algo que realmente es importante. ¿Por qué cree que desde las políticas públicas no se focaliza la importancia que tiene la estimulación temprana? Porque hay que señalar que para muchos este tratamiento es fundamental y el tratamiento alternativo es de alto costo para las familias. Sí, yo lo que creo que tiene una parte de desconocimiento. Por ejemplo, nosotros en el suplemento del diario, bueno, Clarín, uh-huh. hay un suplemento que aparece Moreno, Rodríguez, y bueno, y en una de las notas dice que se va a construir en el hospital de Moreno un centro de estimulación de salud. Y bueno, nosotras no tenemos nada que ver con el Ministerio de Salud. Y este desconocimiento hace que a veces la gente se apropie de los proyectos que no les pertenecen. Y creo que estas situaciones confusas tampoco ayudan a clarificar nuestro trabajo y cuáles son los fundamentos, a qué institución pertenecemos y demás. ¿Cuántos chicos están asistiendo en estos momentos en el Centro de Estimulación Temprana? Y actualmente tenemos 160 chicos, pero no solo que vienen a atención semanal, sino que se continúan los proyectos en neonatología de acompañar a los bebés que nacen y que por determinada situación de riesgo serán derivados a estimulación temprana, o sea, hace acompañamiento en el servicio de pediatría, los nenes también que están internados, que también en situación de riesgo puedan venir o no a estimulación a futuro, pero que bueno, que son acompañados en este momento importante de su vida. Y después el seguimiento de prematuros que se hace también, los chicos no concurren semanalmente, sino que se van tomando distintos periodos en los cuales se va viendo cómo van evolucionando. Entendiendo que es un trabajo constante con las familias y esto de la estimulación con los chicos, ¿nos puede describir la situación socioeconómica de estas familias? Bueno, la mayoría tienen bajos recursos, los padres tienen trabajo en negro, obviamente no tienen obra social y tienen que concurrir también a hospitales públicos para que los atiendan distintos profesionales, neurólogo, kinesiólogo, traumatólogo, y para hacer también los estudios, ¿no? Estudios complejos, a veces tomografías y demás, tienen que esperar turnos en lugares públicos y, bueno, muchos reciben el beneficio del plan, de distintos planes que por lo menos ayudan a poder paliar la situación, ¿no? Y, no sé, hablar en este momento de familias bien constituidas o no, me parece que ya a esta altura no corresponde claro. Ese término. No, le consultaba este punto para empezar a entender las dificultades que se le presentan a estas familias, porque, vuelvo a mencionar, un tratamiento alternativo es de alto costo. Claro. Entonces, también la importancia que tiene un centro de estimulación temprana, por ejemplo, en un espacio público y que sea público. Claro. Y también el trabajo de prevención que se hace, porque uno lo que está intentando es prevenir dificultades que en el futuro no aparezcan, ¿no? Que uno los pueda acompañar en forma temprana para que pueda mejorar de alguna forma su calidad de vida. Con esta lucha que han llevado adelante, recuerdo las diferentes movilizaciones y también las veces que hemos hablado con las familias y ustedes mismos también, ¿qué le deja toda esta instancia de lucha? Porque esto es resultado de todos los años anteriores, incluido el 2008, donde también las puertas del SEAT estuvieron cerradas por lo menos alguna parte del año. Claro. Bueno, no, a mí por lo menos, y lo que uno intenta transmitir a los papás y a las familias, es que bueno, que las cosas a veces hay que conseguirlas luchando, porque lo que naturalmente debería existir como un espacio de atención alternativo para gente de bajos recursos, o un lugar en donde se pueda atender en forma preventiva, en donde se pueda acompañar en las primeras etapas que son las fundamentales en la vida de un ser humano, que bueno, que esto que naturalmente debería estar, a veces hay que conseguirlo luchando y poniendo mucho tiempo de uno, mucha dedicación, pero que los resultados se ven. Y que esto es más o menos como el proyecto que uno pone cuando tiene un hijo, ¿no? Que pone un montón de cosas y después va viendo los resultados. Bueno, los papás de alguna forma al centro de estimulación han intentado devolverle todo esto que nosotros intentamos hacer acompañándolos, acompañándonos ellos a buscar un lugar mejor. Y qué bueno que esto se puede hacer a pesar de toda la burocracia, todo el papelerío, todos los impedimentos, ¿no? Todo lo que ha pasado en todo este tiempo acá. Uh-huh. Que a veces hace falta hacer un parate y decir, bueno, nosotros llegamos hasta acá y hasta que esto no lo resuelvan no vamos a seguir. Y los papás cuando lo entienden esto, lo acompañan. Claudia Lombardi, ya muchas gracias por hablar con nosotros y informarnos cómo está la situación con el Centro de Estimulación Temprana número 1. Bueno, muchas gracias por llamarnos, Hasta luego. Ahí pasaba Claudia Lombardi, directora del Centro de Estimulación Temprana número 1 de Moreno, que atiende a niños y niñas de 0 a 3 años, que presentan diferentes discapacidades que están asociadas a múltiples patologías orgánicas, tales como el síndrome de Down, ceguera, disminuidos motores, trastornos neurológicos, y su objetivo principal es la detección, atención y tratamiento de niños y niñas en situaciones de riesgo, bien lo explicaba Claudia Lombardi. Y además, el largo historial que lleva a esta instancia de que se está construyendo un espacio para el centro de estimulación en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, que es un hospital provincial. Y mientras la escuchaba, recordaba algunos momentos del trabajo periodístico que hemos realizado de esta emisora. Aún recuerdo cuando la gente del Centro de Estimulación Temprana se había movilizado junto a SUTEBA frente a una denuncia de la gestión de unos fondos que había llegado por parte del Consejo Escolar para alquilar un espacio, un nuevo edificio, y que se había demorado, y también habíamos hablado en aquella ocasión con Gabriel del Río, quien daba explicaciones. Pero también retrocede un poco más en el tiempo, en el 2005, cuando aún funcionaban en el viejo hospital, tenían grandes problemas y exigieron y lograron una reunión en aquel momento con Patricia Jorge en el Instituto Riglos, donde estuvieron las familias diciéndole que era necesario un espacio para esta atención. Evidentemente, todavía no se visualiza la situación que describía Claudia Lombardi respecto a la profunda necesidad de estas familias para un espacio de estas características, entendiendo que escasea la oferta privada y la que hay es de un altísimo costo económico para estas familias que viven en su mayoría, y bien lo explicaba Claudia Lombardi, en la extrema pobreza. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Los plazos para que se construya el centro de estimulación temprana sería diciembre, más tardar en enero o febrero empezar a instalarse para inaugurarlo. Se cumplirá. La experiencia ha marcado que la comunidad del centro de estimulación temprana no se ha quedado quieta y ha seguido alzando la voz para encontrar una respuesta, que es un espacio público, en este caso un espacio de ellos mismos, que es el centro de estimulación temprana, y no alquilar más. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por $3 te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio, la niñez ha arriesgado una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas

por la justicia, esa justicia que a veces pareciera que se le cerrara las puertas a las familias que están todo el tiempo organizándose para encontrar respuestas a la represión, en este caso preventiva y selectiva, que siempre hemos marcado estos puntos cuando trabajamos en esta columna, y estamos hablando de Gatillo Fácil. Sí, estuvimos con la familia de Rodrigo Corzo, principalmente con la hermana, con el padre, en donde pudimos escuchar sus relatos sobre, primero, en qué instancias quedó la situación de los policías asesinos. Uh-huh. Como ya muchos de los oyentes conocen, porque hemos estado difundiendo la situación de Núñez, la situación de Solanas, el que apretó el gatillo hace 8 años para fusilar por la espalda a Rodrigo Corzo en Hurlingham. Así que en ese sentido estuvimos con ellos, como siempre brindando nuestra solidaridad desde este espacio que tenemos en la radio y acompañando la lucha cotidiana por la justicia más allá de los marcos de la institucionalidad del régimen. Entonces te invito a escuchar la palabra de Micaela hablando con nuestro compañero Juan Ledesma en el día de ayer en esta radio recuperada, comentándonos esto que bien señalaba Juan y que ayer lo explicaba Micaela Corzo. A Rodrigo lo matan, como bien dijiste, el 28 de junio del 2003. Rodrigo se iba a la casa de la novia en el auto de mi papá. Esto fue durante el viernes a la noche para el sábado, el 28. A eso de la 1:00 a.m, 1:30 más o menos de la mañana, cuando Rodrigo iba a buscar a su novia, desde el patrullero, Solana saca la mitad del cuerpo y efectúa un disparo sobre el puente de Santa Rosa y acceso este, y con tanta mala suerte para Rodrigo que ese disparo fue a dar en la séptima vértebra de la columna vertebral y perforó el pulmón y el corazón y lo mató al instante. Si bien esto que decías de que fue a 1 mes y 3 días del comienzo de la era K, ¿no? Los sucesivos gobiernos, tanto de Néstor como el de Cristina, a mí me llama mucho la atención, y siempre soy un poco reiterativa en esto. Cuando nosotros empezamos en Correpi a partir de la muerte de Rodrigo, nosotros cuando entregamos el archivo, desde Correpi los familiares y los militantes siempre entregamos a fin de año un archivo, ¿no?, donde se cuentan todos los casos que de muertos, de ya sea de gatillo fácil, de tortura seguida de muerte en cárceles, en comisarías y en instituto de menores, desde el 83 a la fecha, ¿sí? Cuando nosotros mataron a Rodrigo, el primer año que fuimos, en diciembre del 2003, a entregar el archivo, habían acumulado desde el 83 hasta la fecha, hasta el 2003, alrededor de 1.500 casos. Y hoy estamos en 3.200 casos aproximadamente. A Rodrigo hace 8 años que lo mataron. Y Rodrigo fue uno de los muertos de la era K. Uno de los primeros muertos de la era K. O sea que cuando nosotros empezamos, se duplicó este número de muertos, este número de víctimas. Y son todos de la época de Néstor y de Cristina, de los que dicen que son de derechos humanos, de los que ellos tienen un discurso progresista y que dicen que están junto al pueblo. Nosotros sabemos que es mentira, vemos en la realidad, de hecho, se cumplen 8 años de que Rodrigo no está al lado nuestro, y como Rodrigo, un montón de gente más, o sea, 1.500 más, 1.600 chicos más, chicos, grandes, o sea, toda la gente que murió en la época de los K. Cuando, al poco tiempo que lo matan a Rodrigo, me acuerdo que estaba, cuando incluso después pasó lo de Bloomberg, me acuerdo que decían, no, lo que pasa es que la policía está mal paga, la policía no está instruida, y salieron desde el gobierno a decir que, bueno, que se iba a mejorar la policía, que iban a hacer todo lo posible para que la policía sea mejor y sea más funcional a la sociedad. En realidad estuvieron, me acuerdo de las purgas de Arlanián, que en realidad esas purgas lo que hicieron es sacar a policías que estaban condenados o policías que estaban en prisión pero estaban procesados. Solanas fue policía mucho tiempo después que mató a Rodrigo. Él estaba en la cárcel y seguía cobrando como policía. Era un funcionario policial, un funcionario del Estado todavía. Mucho tiempo después. Ni hablar de Núñez, el compañero de Solanas, que es el vertiginoso que ganó el apodo por lo que dijo que no vieron cuando lo mataron a Rodrigo, porque él, como sufría de vértigo, cerró los ojos y manejó con los ojos cerrados. Núñez hace 2 años que dejó de ser policía, después de decir todo lo que dijo y hacer todo lo que hizo. O sea, nunca quisieron purgar de la manera que la sociedad pretendía que la policía fuera purgada. Nosotros sabemos que en realidad era un lavado de cara y era un, bueno, les doy esto para que no hablen, pero en realidad seguimos planteando la misma policía y seguimos planteando el mismo sistema para que siga pasando esto. Lo que pasa es que vamos a tratar de esconderlo un poco más. Solanas tenía un promedio de 9.75. Solanas era el policía ideal. Solanas era instructor de tiro, era experto en reconocimiento de personas en situaciones extremas, tenía todos los cursos de derechos humanos, tenía distinciones, tenía absolutamente todo. Era el policía ideal, era el policía que el Estado había formado, era su estereotipo. Era el mejor policía que el Estado podía representar. Si buscaban un ejemplo, ellos para decir tenemos un buen policía, era Solana. Sin embargo, Solanas cuando quiso, detentando su poder de Estado, sacó su arma y le pegó un tiro a Rodrigo. Bueno, escuchábamos a la hermana de Rodrigo Corzo relatando básicamente cómo fueron los hechos y cómo fueron estos años de enfrentarse a no solamente a la policía, que en este caso es la responsable material, sino a los responsables intelectuales que son los que hoy gobiernan. Hola, buenas tardes. Micaela contaba muy bien cómo funcionan las cosas y que no hay ni curso de derechos humanos ni puntaje que sea la solución a esta problemática. Porque en realidad los policías están básicamente para eso, para disciplinar y para dividir. Y lo que hizo Solanas también era parte de su trabajo, aunque no estaba en ningún curso ni nadie se lo había dicho. Él sabía que lo que estaba haciendo en algún momento, según su lógica y según la lógica del Estado bajo el que vivimos, estaba bien. Queda poco por agregar a lo que dijo Micaela, porque me parece que Micaela se explayó muy bien y explicó muy bien la problemática. Y también quiero recalcar lo que dijo Micaela en cuanto a los números del archivo. La era acá, desde 2003 para acá, tiene más del 50% de los muertos por represión, ya sea por represión selectiva o por represión preventiva, por gatillo fácil o por represión en manifestaciones. Entonces me parece que eso es lo que desnuda muy bien el discurso acá. Bueno, y para seguir introduciendo el relato de Micaela Corzo sobre los hechos y sobre la continuación de la lucha por la justicia, vamos a escuchar otro audio, así los oyentes pueden seguir teniendo referencias de todo lo que hicieron hasta ahora. De los K, todos los dos gobiernos K, lo que hicieron fue incrementar esto, ya sea las detenciones arbitrarias. No nos olvidemos que a partir de la sentencia interamericana de condena por el caso de Walter Bulacio, se dictó y se sentenció al Estado argentino a quitar toda manera de detención arbitraria. Sin embargo, no hicieron absolutamente nada. ¿Se puede decir que el Estado está imputado? No, es que está imputado. A ver, no está imputado, porque si estaba imputado quiere decir que es antes. Ahora ya directamente hay una condena. O sea, el Estado argentino lo que está haciendo es incumpliendo con una condena a nivel internacional, a nivel interamericano, donde fue condenado a retirar todas las leyes y todo lo que tenga que ver con detenciones arbitrarias. El Estado lo sigue haciendo, es su mejor arma. Todo lo contrario, han implementado esto del olfato policial, le han dado quizás más facultades. No nos olvidemos que mucho de la policía, y que ahora Macri, incluso con su policía, que dice que bueno, que iba a ser la mejor representación de la policía, muchos policías que trabajaron en la bonaerense y en la federal terminaron yendo a la policía de Macri. O sea, son todos los gobiernos iguales. Tiene que ver con la era acá y con todos. Es un lavado de cara y es una pantalla lo que se propone. Pero nosotros sabemos que no es la realidad. Nosotros vemos cómo todos los días se matan a los chicos. De todas las fuerzas, no solo de las policiales. Y frente a esa situación, la propuesta de Correpi y los familiares es construir conciencia popular, ¿no? Claro. A ver, nosotros decimos que si nosotros hubiésemos peleado únicamente por la sentencia, ya hace varios tiempos que tendríamos que haber estado en casa. Yo escucho a uno de nuestros compañeros decir, familiares, siempre él habla, Antonio Espasa, el marido de Sonia Colman, dice que nosotros los familiares lo que hacemos es lloramos, y lloramos mucho, pero a la vez nos secamos las lágrimas y salimos a lucharla en la calle. Nosotros tenemos la obligación de hacer esto, porque nosotros entendemos y nos dimos cuenta de la peor manera nos dimos cuenta de cómo funciona el Estado en este sentido. La policía es el brazo armado del Estado y está para reprimirnos. A los que tienen un poco, quizás la cabeza un poquito más abierta y pueden salir a lucharla en la calle sin que les pase nada, entonces ahí el Estado lo que hace es matarlos para que no hablen, ¿no? Como pasó en el caso de Mariano Ferreira, si querés. Y después está la otra parte que nosotros planteamos desde Correpi, que es la policía que mata a los pibes en los barrios, los pibes que no están organizados todavía. A ver, nosotros sabemos que nuestra lucha es para organizarnos y seguir peleándola. Por nosotros, por la memoria de Rodrigo, y también lamentablemente los que van a venir. Cuando nosotros nos pasó esto, dijimos, bueno, ojalá que Rodrigo sea el último. Nos dimos cuenta que Rodrigo no fue el último, y de hecho se sumaron muchísimos casos más. Y si nosotros nos hubiésemos quedado únicamente con la sentencia, nos hubiésemos quedado con que a Solanas, que es el policía que mató a Rodrigo, le dieron primero 16 años, después se lo bajaron a 10 años y 8 meses en casación. La corte de la provincia de Buenos Aires dijo que estaba bien que se la hayan bajado, porque casación dijo que 16 años para un policía que mata sin razón por la espalda, 16 años es excesivo. Solanas, a todo esto y con todas estas idas y vueltas y complicidades de los jueces y de los fiscales, Solanas terminó cumpliendo nada más que 7 años y 14 días. O sea que ya hace un tiempo largo que Solanas está disfrutando de su casa, de su familia, como cualquier otra persona, en el barrio de Luján, en la ciudad de Luján. Él está en libertad, está con la condicional. A él nadie ya le puede decir nada. Si nosotros nos hubiésemos quedado con eso, no hubiésemos podido vivir. Es muy difícil enfrentar el dolor de la pérdida de un ser querido. Es muy difícil. Pero la única manera de sostenernos en pie es seguir luchando. O sea que en este sentido de las condenas absurdas y enfrentar esa situación desde la respuesta de los tribunales y del Estado, la propuesta es continuar luchando en la calle y en ese sentido también formar a los otros compañeros, familiares, a que construyan una conciencia sobre a quién se enfrentan, a quienes representan los tribunales y a quienes representan la policía. Claro, nosotros tenemos que, a ver, la gente tiene que entender que nosotros como familiares no solo nos enfrentamos al policía que mató al nuestro, a mi hermano en este caso, o al hijo, al sobrino del familiar que esté militando. No solo nos enfrentamos con ese policía. De ese policía nos vamos a enfrentar cuando sea el juicio, que lo vamos a tener cara a cara. Pero en realidad nos estamos enfrentando con toda la fuerza, nos estamos enfrentando con los jueces, con los fiscales, con el Estado en sí. Nosotros tenemos todas las de perder. Nosotros somos sapo de otro pozo cuando vamos a un juicio. Ellos son todos, es como una cofradía. Bueno, ahí escuchábamos el segundo audio sobre el relato de todo lo que se tuvieron que enfrentar hasta hoy y las respuestas que nunca llegaron por parte del Estado y la libertad del asesino, ¿no? Que como mencionaba Micaela, solamente cumplió 7 años de la condena. Y bueno, Lucía, en ese sentido, ¿cómo se organiza Correpi luego de instancias así, ¿no? En ese sentido, ¿cómo continúa? ¿Cómo es la militancia relacionada con los familiares? ¿Hacia dónde apunta un poco también la idea de...? Sí, lo que siempre se recalca es que esto pasa siempre. Las condenas son bajas en todos los casos cuando las hay. Hay veces que ni siquiera existen. Porque básicamente estás pidiendo que el Estado se juzgue a sí mismo. Que una persona, un ente, se juzgue a sí mismo y nunca va a haber una cadena perpetua. Son casos muy pocos. Espósito, el asesino de Bulacio, está suelto hoy por hoy. Con una condena de la Corte Interamericana, con toda la movilización popular que llevó ese caso. O sea, nosotros lo que recalcamos es que esto es lo que pasa siempre. El Estado no se hace cargo, el poder judicial son los que protegen a los policías, es algo que sucede. Después del juicio, que generalmente es un golpe muy duro para todos los familiares, nosotros decimos que los familiares deben seguir, como bien dijo Miga, deben seguir militando, deben seguir organizándose, deben transformarse en un referente en sus barrios para seguir generando conciencia, estén en donde estén. Porque esto solamente se frena con la organización de los pibes de los barrios. No hay otra, o sea, no podemos esperar ni cursos de derechos humanos para la policía, ni más purgas, ni seguridad democrática, como levantan algunos hoy por hoy. Esos son todos eufemismos, son todos parches, son todas caretas que se ponen los políticos a la hora de hacer elecciones, nada más. Entonces, a 8 años de uno de los primeros casos en manos de la policía del kirchnerismo, un asesinato por la espalda de otro familiar más, que luego de ese golpe del que vos mencionabas, la única respuesta que le quedó y que le sigue quedando a los familiares es la organización independiente de este gobierno y consecuente en la calle. Muy buena la síntesis que nos expusiste recién. Ahora vamos a pasar al tercer audio, en donde Micaela sigue relatando hasta dónde llegaron hoy, y Narciso, el padre de Rodrigo Corzo, también introduce algunas cuestiones sobre cómo fueron las movilizaciones, el acompañamiento de los vecinos. Así que vamos a escuchar el tercer audio. Las actividades nuestras fueron como se hace normalmente, o son las marchas que se hizo, que fuimos acompañados en gran número por los mismos vecinos. Es por eso que yo cuando estuve con Kirchner o Macri, esa fotografía no salió, porque ellos saben que la sangre de Rodrigo nunca se va a vender, jamás. Yo tengo las grabaciones hechas cuando yo estuve con ellos dos. ¿Por qué no mostrar una foto, que ya que se sienten tan respetuoso de los derechos humanos, que me quisieron dar una mano, como ellos dicen? Mentira, es todo mentira. Mentira, porque a mí no me van a callar nunca. Estuve frente a frente con Kirchner y le dije que era una basura. Si él tiene el poder, ¿por qué no hizo nada? ¿Por qué no sacó esa foto? Macri, cuando me hizo levantar de la mesa, que yo le dije que no me iba a ir porque tenía el mismo derecho de todo, porque estaba en Argentina, la General Paz no se para. La bandera argentina está de la General para del otro lado y de acá también. Y no tuvo lo suficiente de sacarme como me quiso sacar. Yo conté lo de Solanas. También quiero recordarle a los... Yo sé que esto se ha dado mucha difusión en la radio, pero también quiero recordarle a los oyentes que en Moreno sigue viviendo Ariel Horacio Núñez, que es el policía cómplice del homicidio de Rodrigo. Núñez fue encontrado hace muy poco, porque estuvo mucho tiempo prófugo, y ahora está por estaríamos pronto a tener un juicio, a ver si también podemos llegar, aunque sea una condena, con Núñez. Pero bueno, esto es también parte de cómo nos organizamos los familiares, porque nuestros familiares son los que, de Correpi, son los que nos han ayudado a poder encontrarlo, cosa que tenían que haber hecho los fiscales, que no lo hicieron. Frente a la pregunta del padre, ¿por qué Kirchner no hace nada? ¿Por qué Macri no hace nada? Y porque básicamente están ahí para no hacer nada y para dejar que los policías hagan. Porque son presidentes o gobernadores, lo que sea, como representantes de una clase, que es la clase que quiere exterminar a la otra. No van a hacer algo para frenarlo. Ellos saben todo esto, no son estúpidos. Y dejan hacer y se lavan las manos. Y después, cuando esto llega a los medios, cuando los medios creen que es conveniente publicarlo, salen a decir que va a haber una purga o crean un ministerio de seguridad. Bueno, a mí pasaba la columna antirrepresiva de Correpi. Estábamos buscando la palabra de un corresponsal de una radio de Santa Cruz, porque hay un inminente desalojo a los trabajadores petroleros. Estamos hablando de los trabajadores petroleros de la empresa Quintana, que se encuentran tomando los pozos petroleros en la localidad de Las Heras desde hace varias semanas y están siendo amenazados por más de 300 efectivos de la gendarmería con un inminente desalojo que se producirá a la brevedad. Esto se instalaba en el día de ayer, por eso estamos buscando la palabra de algunos compañeros de la comunicación que trabajan allí en Las Heras y más precisamente en Santa Cruz para que hablen con nosotros y que nos comenten cómo es la situación que se está viviendo. Recordemos que los docentes de ADOSAC de las localidades de Las Heras y Pico Truncado han resuelto convocarse en el lugar en apoyo a los compañeros trabajadores petroleros, saliendo en caravana con más de 500 autos, conjuntamente con la población de estas localidades. Esto que está sucediendo es en Santa Cruz, y por eso estamos buscando la palabra. Todo tiene que ver con todo, Juan. Estábamos hablando en la preproducción y ahora estamos buscando la palabra de un compañero de una radio de Santa Cruz para que nos cuente la situación que se está viviendo en estos momentos. Es un movilero que está en el lugar y que nos va a comentar lo que está pasando en el yacimiento de la localidad de Las Heras. Estamos hablando de la empresa Quintana y los trabajadores petroleros están tomando estos pozos petroleros de la localidad de Las Heras. Desde ya, muchas gracias. Ahora nos vamos a acomodar y vamos a seguir hablando nosotros desde aquí, desde esta radio recuperada. El tiempo es veloz, me han dicho. Así que ahora nos acomodamos, nosotros le damos continuidad a Nunca es Tarde de la siguiente manera. No es la música del gueto, tanto dolor y crueldad. No, no, no, no, no es la música del gueto, sobrevivir nada más. Mi friend, hace tiempo que lo quiero decir, y hoy tengo las palabras, ya llegaron a mí. Vivo agradeciendo toda esa inspiración, arrastra que me enseña lo que la escuela no. Hay tantos irresponsables que hacen tu vida miserable. Desperté esta mañana y pude ver a los culpables en la cima del mundo haciendo sus planes. No hay justicia ni derechos iguales. Se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Se va a acabar esa costumbre de matar. Enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Quemar y saquear esta noche es lo que vamos a hacer, mi friend. Quemar la contaminación esta noche es lo que vamos a hacer. Pero espérame, dame el alimento y déjame crecer. No queremos ver a nuestros hijos fallecer. Dame el alimento y déjame crecer. Deja que el hermano fume tranquilo de una vez. Se va a acabar esta costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo

tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. La Neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro. Es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania. Lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La Neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde. El rock tiene historias. Estábamos en Bucio, en mar. ¿Cómo estaba el mar, David? ¿Estaba calmo? Estaba así. Y empezó a cantar así. Quiero ver, quiero entrar. El rock tiene misterios. Nunca es tarde por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidoping. ¿Estas horas acá? Onda saber, ¿viste? A ver si estamos metidos en algo. Quizás porque no soy un buen poeta, puedo pedirte que te quedes quieta. Seguimos de alguna manera esta semana y vamos a dar una idea que me dijo en el día de ayer Juan Ledesma. Me dijo, ¿por qué no continuar temáticamente una semana? Entonces vamos a quedarnos con el bigote bicolor esta semana, con Charlie García, y aquí en la mesa tengo el libro de Sergio Marchi, titulado No digas nada, una vida de Charlie García, donde su trabajo va ensamblado a describirnos la vida de este músico. En el prefacio podemos encontrar las palabras de Sergio Marchi diciendo: descubrí el rock en 1974 cuando tenía 11 años. Una tarde de sábado que jamás olvidaré, vi por Sábados de Superacción la película Socorro de los Beatles. Algo se despertó en mi sangre y nunca volví a ser el de antes. Sentí una instantánea identificación con ese socorro que los Beatles cantaban rodeados de nieve y cargándose de risa. ¿De qué se reían mientras pedían auxilio? Creo que de mí. Ellos parecían ser la respuesta a un propio pedido de ayuda, del que no tuve conciencia hasta varios años más tarde. Jamás lo habían formulado, pero ellos escucharon y me respondieron con una música que supo meterse allí donde no había palabras. Los Beatles vinieron al rescate en un momento jodido. Cobrándose un mínimo precio, me hicieron dejar atrás lo que habían escuchado hasta ese momento. Cosas como Donald y su tema Tirititando. Por algún lado quedaron las astillas de una guitarra criolla que destruí, saltando encima por la impotencia de no saber tocarla y la poca paciencia para aprender la colección de discos de alta tensión, aquellos discos de colores que algunos todavía podemos encontrar en las bateas de nuestros viejos. Mis maestros de escuela no podían comprender a qué obedecía ese ruido que yo hacía en la chapa del banco del colegio, dice Marchi, donde se guardaban los útiles. Esa costumbre se convirtió en la manera más primal de expresar algo que no podía decirse de otro modo. Un hombre que ha entrevistado mucho sobre el rock y que vamos a escuchar ahora hablando sobre la situación actual del rock argentino. Ayer hablábamos del fútbol, de lo mercantil del fútbol, bueno, el rock no escapa a esas lógicas, la industria cultural se va reproduciendo y se va retroalimentando. Sergio Marchi hablaba el año pasado con nosotros y nos decía lo siguiente. El músico en serio no se rige por parámetros de la industria, el músico en serio no está vacunado contra eso. Yo no creo que alguien diga, bueno, voy a hacer esto para vender, porque finalmente no hay una fórmula. Claro. Muchas cosas que se hacen para vender, que hacen industria todo el tiempo, no venden. Entonces, ¿qué es lo que vende? Y determinadas cosas que tienen suerte, lo que por el azar la descubren. Pero el verdadero músico no piensa en eso. Hace algo, le gusta y ya está. ¿Cómo ves el rock argentino? No lo veo bien, no lo veo muy estancado todavía en el chabonismo, pero esto va a pasar cuando cambie un poco la situación del país. No es inocente pensar que el rock atraviesa un mal momento, porque realmente venimos con una debacle político-cultural desde hace mucho tiempo y esto no se ha revertido, y yo creo que se revertirá más adelante, quiero tener fe. Y creo que eso, cuando cambien un poco las cosas, cambiará un poco el rock. Rápidamente vamos a ir a escucharnos la palabra de Charly García hablando sobre un tema puntual que es Bancate ese defecto, que apareció en Clips Modernos, y luego la misma canción que va a explicar Charly García, pero interpretada en el Luna Park en la década del 80. Ahora estamos escuchando lo que sucedía en Ferro cuando presentaba, ¿no?, un Bardem en Buenos Aires, un espectáculo en 1982, donde mezclaba de alguna manera toda su historia musical. Escuchábamos un cover de Sui Generis como Quizás Por Qué, y después yendo de la cama al living, que era parte de su primer proyecto musical de El Bigote Bicolor, un vecino que estuvo por Paso del Rey y por tantos otros puntos del conurbano bonaerense. Nos vamos entonces escuchando la explicación sobre el tema Bancate ese defecto y el mismo tema musical interpretado en el Luna Park en la década del 80, Charly García. ¿Qué quiere decir el tema? Bueno, no sé lo que quiere decir. Lo que yo por ahí traté de hacer, ¿no? Es como que todos los argentinos tenemos un defecto internacional. Ya es nuestro defecto. Y como que ese defecto además es creativo. Y ese defecto además nos puede abrir un montón de puertas. Pero que si lo seguimos escondiendo, vamos a seguir siendo los mismos aldeanos de siempre. Entonces, lo que dice el tema es, bueno, nos bancamos un montón de tiempo en la oscuridad. Evidentemente tenemos una marca en la cara de eso. Mostrémosla y con eso podremos ser hasta originales. Y hasta virtuosos. Pero sabiendo reconocer nuestro defecto. Entonces, es lo que dice el tema. Como no escondamos más nuestra verdadera esencia ante poses rígidas, que las poses rígidas es nuestra. Muchas gracias. Estamos filmando hoy, así que está saliendo bueno. Un mensaje hecho durante la Argentina militar, pero que también se puede adecuar a esta Argentina de ahora. Y el mensaje es, si tenés la nariz grande, haz algo con ella y no te encojas. Cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Desconfío de tu cara de informado y del principio de supervivencia. Hace tiempo que no leo ni veo nada porque me ofende que todo esté tan mal. Y hasta las personas lindas me dan rabia y los chicos y las chicas no hacen nada. ¿Bombear? Porque algún día se va a abrir esa trampa mortal. Pero hasta entonces llevarás a enfocar una dona. Y no presumas más de ser un humano normal. Y no te hagas más del gil que el respecto te nombra. Y el efecto. No es culpa tuya si la nariz no hace fuego en tu cara. Y yo te digo, hey, cántate ser perfecto. Aunque te arregles las cosas, estás en la cintura. Como un mirado destruido, desformado, como de vídeo, muestra tu cicatriz. Los marineros, maricones, desbordados, vaya la raza de la inteligencia. Has pasado demasiadas rocas para que todo pueda seguir la normal. Todo el mundo lo conoce por la jeta. Bailar la salsa, chica. No es culpa tuya si la nariz no hace juego en tu cara. Y yo te digo, hey, sácate ese defecto. Aunque te arregles las gomas, dejas de tirarse por rara. Rara. ¿Rara? Thank you. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Continuamos nosotros en Nunca Estar, diciéndote que te quedes ahí en esta radio recuperada. Ya estamos ingresando en los últimos minutos del programa del día de hoy. Estamos buscando la comunicación telefónica con Santa Cruz. Se hace dificultoso, habíamos hablado con los compañeros para que nos expliquen la situación que se está viviendo en Las Heras. Recordemos que los trabajadores petroleros de la empresa Quintana se encuentran tomando los pozos petroleros en la localidad de Las Heras desde hace varias semanas y están siendo amenazados por más de 300 efectivos de la gendarmería, con un inminente desalojo que se produciría en brevedad, así se informaba desde el día de ayer en los medios alternativos. Los docentes de ADOSAC, desde las localidades de Las Heras y Pico Truncado, han resuelto convocarse en el lugar en apoyo de estos compañeros, saliendo en caravana con más de 500 autos conjuntamente con la población de estas localidades para impedir cualquier hecho de violencia por parte de la gendarmería. Por eso estamos intentando buscar la palabra de los trabajadores de la comunicación de allí de Santa Cruz para que nos cuenten, y si no lo haremos mañana seguramente en recorte informativo. Antes también debo decirte que te quedes ahí en la 90.1 para escuchar a nuestro compañero Rubén Bustamante en su programa Perfiles, porque va a haber mucha más información de lo que hoy se amplió en recorte informativo y vas a poder volver a escucharlo en la repetición del mismo a las 17 horas con la conducción de Cintia Medina, pero ahí nuestro compañero daba explicación más o menos cómo se va diseñando y se va llevando a la práctica la conformación de las listas. Y recordemos que esto es política y todo puede pasar, y así con los nombres uno ya empieza a percibirlo. Y también lo transmitíamos en la editorial del día de hoy, esta cuestión de la democracia representativa que se está instalando más que participativa o activa. Estamos nuevamente buscando la comunicación, se va a hacer dificultoso, ya estamos ingresando los últimos minutos. Mañana vamos a tener una entrevista con un representante de un partido político, más precisamente el Partido Obrero. Estará Altamira aquí en los estudios de la 90.1 a partir de las 15 horas. Estaremos realizando una entrevista, así que pueden ya empezar a sumar sus preguntas que serán partícipes de esta entrevista. Ustedes van a poder participar también comunicándose al 466-6559 o mandando un mensaje de texto al 1561-5403-59. Qué tarde agitadita, pero bonita, con amigos tomando algunos mates y realizando la producción. Estas cosas suelen pasar. Desde ya les digo que se queden ahí, que en esta radio recuperada, con toda la programación, usted lo señalaba, recorte informativo a las 17 horas. Luego estará nuestro compañero Rubén Bustamante materializando en la voz de los protagonistas esta lista que hemos señalado a partir de recorte informativo y en el día de ayer también, Nunca es tarde, con nuestro compañero. Llegará compañeros de clase a las 20 horas y toda la programación de esta radio recuperada. Lo cierto es que lo que está sucediendo en Santa Cruz y que se pudo ver en la situación extrema en Capital Federal cuando los propios docentes se habían movilizado, la misma respuesta en este caso en Santa Cruz, gendarmería que está intentando desalojar de los pozos petroleros de la localidad de Las Heras de la empresa Quintana. Bueno, nos estamos yendo del programa del día de hoy. Muchas gracias por estar. Mañana será seguramente otro día, como siempre lo es. Y empezamos a presentar el equipo periodístico. Cecilia Rodríguez, quien está estudiando, y le mandamos un saludo desde aquí. Nos está escuchando de su casa. Fue parte del programa. Cintia Medina en la producción y hoy en la operación técnica. Mi amigo Rubén Bustamante también en acompañamiento de producción y equipo periodístico, quienes habla Fernando Ochoa, Lucía Sánchez, Juan Ledesma, Agustina Sulpici y tantos otros compañeros que son parte de esta propuesta de la 90.1, esta radio recuperada. Nos vamos, hasta mañana, muchas gracias por estar. Quédate ahí con la programación de esta radio que sigue con mucha música y luego con la voz nuevamente nuestra compañera Cintia Medina en recorte informativo. Muchas gracias por estar. Esta canción